del colectivo Trabajadoras en Lucha, también guionista del Buñol en la Onda, aunque bueno, esta semana por tema de salud no me he podido preparar mucho, pero se llevará lo mejor que se pueda. Y aparte de eso, bueno, hago otras cosillas y según parece me han etiquetado algunos de ser un poco la Juana de Arco de las causas perdidas, aunque yo no considero que sea una causa perdida, sino causas nobles que hay que proteger y hay que apoyarnos entre todas, y que estamos aquí para echarnos una mano entre todas y hacer de esto un sitio mejor. Así que os doy paso al compañero Antonio y luego a nuestra compañera Azucena, que es nuestra invitada de hoy, que nos va a hablar pues de su proyecto Imagina tu ser, que es algo muy bonito y que ha estado como actividad en el Buñuel durante antes del confinamiento. Y gracias a esto ayuda a muchísimas personas con las prácticas de moving yoga y moving meditación. Bueno, ya nos explicará ella un poquito, así que voy a dar paso al compañero Antonio. Hola, muy buenas tardes, chicas, chicos y gente en general. A ver, estamos en el 101.8 de la frecuencia modulada, Radio Topo, en el programa El Buñuel en la Onda. Nosotros, como siempre, trataremos de haceros el ratico lo más agradable posible. Y para ello estamos aquí cuatro compañeras para esto, para haceros muy felices en la medida de lo posible. Y si no, pues mira, oye, ya sabéis, a Jico y a Wicca. Hasta ahora a ver qué os pasó con Azucena, que os quiere también decir un par de cositas, que se va a presentar. Venga. Hola, buenas tardes. Lo primero, pues encantada de la invitación. Muchas gracias, compañeros. Y nada, pues como bien ha dicho Nuria, voy a hablar un poquito de Imagina tu ser. Pues Imagina tu ser se hizo con mucho mimo y cuidado. De hecho, han pasado años hasta que se creó. Y todo empezó a leer un libro que suelo recomendar, que siempre recomiendo, que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Mi ser de repente empezó a reaccionar y empecé a entender que somos mucho más de lo que alcanza a ver nuestros ojos, y lo bonito que es conectar con todos por igual, desde el amor y sin hacer caso a nuestra mente constantemente. Azucena, la verdad es que nos vas a explicar un poco en qué consiste Imagina tu ser, pero antes, bueno, desde la prevención de cuidados de la plataforma de sanidad y la propia sanidad, nos mandan un mensaje de concienciación con respecto a las medidas que hay que tomar porque estamos en fase 2. Lo primero, al salir de casa, llevar mascarilla a cualquier sitio que vayas, a cualquier espacio que vayas, estar a 2 metros de distancia de cualquier persona, ya sea familia o persona anónima. En el caso de presentar síntomas, lo primero, llamar al 061 o llamar a tu o a salud, responde a tu centro de salud, y si te pueden hacer la prueba lo más rápido posible, como que mejor, ¿vale? Porque mira, es mejor prevenirnos de cualquier susto y que nos digan algo desde sanidad a través de las pruebas o a través de las medidas que tomemos. También desde casa, si te encuentras con los síntomas, como ha sido en mi caso y he tenido un susto en ese aspecto, estar en aislamiento en la habitación, limpiar la casa y desinfectarla con lejía o con lo que tengas a mano. También llevar guantes a la hora de comer, no compartir ni bebida, ni los platos, ni utensilios al respecto. Y sobre todo, si tienes pareja, no compartir salivas ni nada que se le parezca. O sea, y el tema del sexo, pues plantearoslo para más adelante cuando uno de los dos no tenga el bicho, porque también es foco de contagio. Este debate, bueno, es un debate abierto, así que bueno, como esto viene sobre todo de sanidad, que no viene de que servidora se haya aquí montado un guión y punto, porque hoy de hecho vamos a improvisar, esto es el mensaje que me ha transmitido sanidad, ¿vale? Y aquí se abre el debate al respecto. Bueno, chicos, ya sabéis, nada de jugar al teto ni a otro tipo de cositas. En fin, no estoy de acuerdo. Como siempre, yo no estoy de acuerdo, y perdonadme que sea tan cruel y tan duro. Creo que nos falta información, creo que faltan test auténticos, necesitamos información, la ciudadanía no tiene información. Seguimos sin tener información. Nos cuentan absolutamente lo que quieren. Hay diferentes tendencias, diferentes formas de entender esto. Hay gente, biólogos, por supuesto, y médicos, que están diciendo que las mascarillas van a generar una cantidad de problemas añadidos que no los veremos a hoy, los veremos a posteriori. No lo digo yo, también buscaré ahora mismo, cuando me dé tiempo y Julián nos haya puesto una musiquica, os pondré algo de ciencia en todo esto, pero es que me ha pillado así muy de sopetón. Lo tengo aquí, os lo contaré ahora, ¿vale? De acuerdo, yo pienso que los dos tenéis vuestra parte de razón. Nuria habla a través de sanidad y Antonio, pues claro, habla sobre todo lo que sabemos, que hay mucha confusión porque pues no sabemos realmente qué es ese virus. O sea, esto es un debate abierto y se queda así para que vosotros también, desde vuestras casas, pues hagáis vuestros pensamientos y bueno, es un país libre, que digo yo, y estamos aquí para informar y, como sabemos, pues para ayudar a las personas. Yo, en mi caso, la única manera que puedo ayudar es a través de unos servicios que los que estoy dando en la pandemia. Me ha venido, esto quiero saber que lo sepáis, que estoy haciendo esto por ayudar a las personas, como bien ha dicho Nuria, lo indica bastante bien, porque lo que mis servicios hacen son asesoramiento del ser, tanto individual como familiar, y más después de la pandemia, que todo el mundo se ha quedado bastante tocado en general. Y bueno, yo creo que estamos así pues para eso, para ayudarnos unos a otros. Y luego, aparte, también hago servicios como monitora de tiempo libre, que tengo mis estudios, pues he hecho music movement, yoga, meditation, y entonces con esta fusión tan bonita, pues en una hora pues nos hacemos un ratito lindo en aire libre, porque actualmente, como bien ha indicado, el Centro Social Luis Buñuel está cerrado, pero va a abrir. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mientras tanto, yo las clases las voy dando al aire libre, en el parque, en cualquier parque de Zaragoza, vamos mirando en dónde quedamos y seguimos haciendo las clases. O sea, que quiero deciros que no hay que tener miedo, ¿vale? Hay que vivir, que la vida son 2 días y estamos aquí pues para apoyarnos unos a otros. Con la distancia, con las mascarillas, pero concienciándonos de ser responsables, pero saliendo y haciendo, por supuesto, nuestra vida. Así que gracias por darme este momento de que atención, de que sepan pues dónde estoy, ¿no? A ver, un momentico, yo tengo solamente un tema que quiero apostillar al respecto. En ningún momento quiero que se entiendan mis palabras como algo negativo hacia lo que todo el mundo, o sea, hacia lo que, digamos, la corriente oficialista está dejando, está denostando, estamos viendo que nos está transmitiendo a través de los medios oficialistas, televisiones, prensa de cierta tirada. No estoy en contra de esto. Está claro, el virus es un virus que a día de hoy todavía se puede especular muchísimo de dónde y cómo ha partido. No entraré en ese juego, no entraré en el juego de las especulaciones. Y a mí lo que me gusta es que me den información veraz. Tenemos en España un centro en el CSIC que lleva trabajando en coronavirus en torno a más de 2 décadas. ¿Se ha oído algo del tema? Ellos se han postulado brevemente, es cierto, yo he visto algunas comunicaciones del CSIC, por favor, 20 años de estudios de coronavirus, espero que den para algo más de dos minutos en prensa, radio y televisión. El tema de mascarillas, a día de hoy, el gobierno aragonés, por hablar de la comunidad económica, de la comunidad autónoma aragonesa, ha dictaminado que son obligatorios en todos los espacios públicos y privados del ámbito local, del ámbito. Vamos a ver, a día de hoy yo me puedo encontrar con la Guardia Civil en un camino de mi pueblo que me diga que tengo que llevar una mascarilla cuando paseo a mis perros. Señores, esto me parece una estupidez, concretamente, y espero que las autoridades tengan previsto este tipo de acciones. No tiene ningún sentido que a mí me obliguen a llevar, porque yo paseo a mis perros por un camino, una mascarilla, porque lo diga un decreto o una normativa gubernamental. Si a mí me obligan a tirarme por un puente porque a un señor se le ocurre escribirlo en un papelito gubernamental, va a ser que no. Espero que la crítica sea constructiva y que desde luego avancemos en un camino de forma razonable. Me parece una burrada que si el otro día salían imágenes por ahí de una conmemoración de estas deportivas en donde había mogollón de gente sin ningún tipo de precaución. Eso, señores, no hace falta que nadie lo legisle. Eso hay que llamar a toda esta gente idiotas. Sin más, idiotas. Otra cosa diferente es la legislación. Y con la legislación lo que se pretende es cobrar o poner denuncias. ¿Saben, señores, cuántas denuncias se han puesto en pos del coronavirus durante el periodo de restricción? Pues mírenselo, lo pone en internet, es muy sencillo de buscar, ¿vale? Verán ustedes la brutalidad de denuncias que se han montado por el coronavirus. Tenemos imágenes abusivas de la policía trabajando contra personas que estaban corriendo porque no llevaban una mascarilla. Y las han tirado al suelo, las han tratado como auténticos delincuentes. Eso no es proporcional. Nada más. No pido nada más que coherencia y un poquito de lo que llaman sentido común. Dime, Nuria, dime. Vale. Como ha dicho el compañero Antonio, la verdad es que frente a la pandemia no dejamos de estar en pandemia. De hecho, voy a hacer un llamamiento al gobierno, porque esto es muy importante. Yo pienso que ha sido una irresponsabilidad por parte de los que estáis gestionando desde ahí arriba tanto el sistema sanitario, que está colapsado y que habéis valorado poco el esfuerzo de los sanitarios contra la crisis pandémica, hasta el punto de que les queréis hacer recortes, que me parece muy miserable, por cierto, porque son los que realmente se han mojado junto a otras personas que también han tenido que ir a trabajar frente a la pandemia, y ya no lo digo cuando estuvimos en el estado de alarma, que deberíamos seguir en el estado de alarma. Parece que no, pero por cuidados, no tendríamos que haber salido a la calle primero a abrir las terrazas o habernos amasacado a salir a manifestaciones si no era necesario, o haber salido a aglomeraciones de fútbol, porque sigue aquí la pandemia nos ha marchado y está por crecer un rebrote que la verdad va a haber va a haber muchos contagios. Así que, por favor, en vez de enviarnos a la calle con irresponsabilidad, lo primero, las mascarillas. Tanto que os importa que llevemos mascarillas, ¿por qué no las regaláis? Porque yo considero que es bastante importante para que no nos contagiemos. Porque hay gente que no tiene para mascarillas. Y sí, hablo de los más vulnerables, de aquellas personas que no tienen ni para comer. Y lo digo muchas veces, que frente a la pandemia tenemos que sacar nuestro lado más solidario y más humano y más unidad en ese aspecto, porque yo pienso que el problema que ha habido es que os habéis centrado en abrir terrazas, en abrir negocios y en abrir sitios donde hay un montón de personas y son focos de contagio. No, lo que tendréis que haber hecho es ir abriendo poco a poco los lugares de espacio público con los mejores cuidados y con cierto aforo limitado. ¿Por qué os digo esto? Porque es que debido a la aglomeración que ha habido de personas, que vale, yo entiendo que cada una en su casa pues se sentía agobiada porque lleva 2 meses sin salir, vale. Por la parte que les toca puedo comprender que no debe ser fácil estar 2 meses en tu casa. Pero que si era necesario estar más de 2 meses en tu casa, o salir 2 horas al día, o salir, pero no como hacía alguna gente que salían con los niños al parque, que también eso era un foco de contagio. Y esto también lo digo por cierta población, no digo toda, pero cierta población que ha sido muy irresponsable de tomar medidas de cuidados. Lo digo porque más que nada podríamos haber evitado esta aglomeración y estos brotes que han surgido, porque ante todo han muerto muchas personas y hay que tener mucha concienciación con el tema. Que yo no lo digo porque yo sea la madre de nadie, pero quiero decir con esto que hemos perdido a tantos seres queridos que realmente duele muchísimo decirlo, pero es que es verdad, muchos seres queridos que se han quedado por el camino y que no están con nosotras, y que lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a pasar esto, que si hay que tener los cuidados suficientes los tomamos, que desde ahí arriba se ha hecho cosas muy responsables, también hay que responder ante eso, y que es verdad que Fernando Simón es la cara simpática de la sanidad a estas alturas, y que bueno, gracias a él algunos de nosotros o de nosotres en ese sentido, pues bueno, pues en casa pues hemos sentido cierto alivio de que esta persona, aunque se haya equivocado un par de veces, porque también se ha equivocado y nadie es perfecto, pues básicamente ha ido viendo que la evolución que hemos tenido de salir a la calle ha sido muy responsable, y que con poner multas o brutalidad policial por parte de la policía no es lo suyo. Y por poner un ejemplo, salir a la calle a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana a tirar la basura y que te pare un secreta porque vas a tirar la basura, me parece ilógico. Más que nada porque a las 4 o 3 de la tarde, a las 4 de la madrugada o a las 3 no hay nadie. Lo digo en un horario de fin de semana. Que yo qué sé, que vaya alguien a tirar la basura me parece un poco absurdo. Ahora, también entiendo que si no te tomas los 2 metros de distancia y vas pegado como una lapa o encima vas sin mascarilla, que eso sí que me parece súper irresponsable, llega un punto de que eso provoque contagios. Pues no, hay que llevar mascarilla, incluido los niños, aunque haga muchísima calor. Y los 2 metros son muy importantes, y yo lo digo por las familias que salís de 5 o 6 personas, porque básicamente la pandemia se ha quedado aquí y no va a haber, y el rebrote no va a ser en septiembre ni en octubre, lo estamos viendo ya, y en concreto Aragón es la zona más afectada junto a Cataluña y Madrid y Galicia. Uh-huh. Así que por favor, personas, vamos a tomar más conciencia a la hora de salir a la calle, porque así evitamos más contagios y más muertes. Y ya no lo digo solo por España. Donde hay un gran rebrote es en Estados Unidos, que desde allí yo tengo muchas amistades en Estados Unidos, y nos están transmitiendo que por favor tomemos ejemplo de no salir a la calle en ese sentido y que tomemos nuestras medidas, que vamos, para tener un presidente como Donald Trump manda cojones también. Así que bueno, creo que he terminado lo que quería expresar en ese aspecto, así que dejo paso a quien quiera comentar algo o pasamos a la siguiente canción. Vale. Bueno, hoy, esta mañana ha habido un gran funeral de Estado, muy bonito y muy precioso. También hace 2 días, el 14 de julio, fue la Fiesta Nacional Francesa y llevaron al desfile en primera línea a los sanitarios. Me parece muy bien. Pero es que además el señor Macron, del cual nadie puede acusarme de que sea un santo de los que yo le ponga velas, anunció también que se contrataban 15.000 personas más de personal sanitario y se les subían 300 euros. Así que ¿sabéis qué? ¡Que maldito sean Palafox! ¡El alcalde de Móstoles y el empecinado! I just so wanna be a woman. Seguimos en el Buñuel en la Onda, dentro de Radio Topo. Adelante, compañeras. Vale, pues tenemos aquí como invitada de hoy a, lo primero, una amiga, porque es una amiga. Lo segundo, una compañera de Buñuela, de nuestra Buñuela. Bueno, no es Buñuelo, Buñuela, Buñuelas entre todas. Y aparte de eso, una maestra yogui, porque eres una maestra yogui. Lo que tú haces está enfocado al conocimiento del ser y eso es una práctica yogui, o me equivoco. Azucena, nombre de flor además, y de apellido Calurano. Así es. Vale, pues te doy el paso a que te presentes nuevamente, pero bueno, ya nos has comentado un poquillo. Sí, más que nada, un resumillo. Bueno, eres de Zaragoza, ¿no? Así es, mañica, mañica. Lo primero, ¿cómo conociste el Buñuel? Que eso también puede ser algo interesante, un punto. Pues mira, sí que es interesante, porque entonces estaba en el paro y fue sin querer, estaba mirando de... Pues salió una oferta de empleo de INAE, fui para allá y me encontré a Isabel, una de Colectivo de Artistas, y me habló de Centro Social Luis Buñuel, que si tenía algún proyecto en mente y quería probar, y así fue. Fui al Centro Social Luis Buñuel y me encontré con Julián, al cual estoy muy agradecida porque fue el primero que confió en el proyecto. Seguidamente os conocí a varios como vosotros, de lo cual también estoy muy, pero que muy agradecida, porque todo ha sido un crecimiento personal entre todos. Quiero comentar desde aquí que si alguien tiene algún proyecto o ganas de ayudar, que vaya al Centro Social Luis Buñuel, que se ponga en contacto, porque aquí todo es muy solidario, muy comunitario y sobre todo respetuoso. Quiero dar las gracias también porque gracias a ellos pude dar la clase a efectividad de así físicamente y la verdad que ha funcionado muy bien. No he parado desde entonces. Desde aquí también lamento de gracias a las personas que también han confiado en mí dejando que yo diera los servicios. Y desde aquí un abrazo grande a todos y a todas, que siempre estéis ahí. Siempre pienso mucho en todos y en todas. Y nada, comentaros que si hay alguien que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la fase 2, pues como es normal, hay mucho miedo, bueno, pues voy a comentaros, a dejaros por aquí, pues, mi contacto, para que podáis poneros en contacto. La página profesional de Facebook es Imagina Tu Ser, y el Instagram es @ImaginaMiSer, y el hashtag es Imagina Tu Ser. Me pongo en contacto a través de mensaje, y luego ya, pues, según el servicio, según lo que haga falta a la persona, pues entonces ya les doy mi teléfono y todo empieza así y contactamos, dando la clase ahora mismo actualmente al aire libre. Para septiembre estamos, Dios quiera que sí, vamos a ser positivos, abrirá Luz Buñuel y entonces podremos seguir dando la clase donde ya sabéis todos que estoy. Así que nada, simplemente agradecer muchísimo, sobre todo agradeceros todo, porque ya comento que sin ayudarnos unos a otros todo imposible, así que os animo a todos a ser solidarios y respetuosos con el tema del COVID, por supuesto, con distancia y mascarilla. Pues lo que ha comentado la compañera Azucena, lo mismo que hemos transmitido todas las compañeras aquí, y también quiero transmitir una cosa. Esto sí, ya lo hemos hablado hace unas semanas por en homenaje... Y bueno, porque se celebraba el Día del Orgullo LGTBI y la Q no la voy a decir porque por cosas que he oído al respecto, la Q, que significa queer, a ver, está un poco dividida la cosa y voy a transmitir un mensaje, esto va a ser breve, pero inciso, está dividiendo a grupos de personas, y digo personas porque ante todo somos personas, y el mensaje de Love is Love podría ser el you are you, porque tú eres tú, tú eres el que caminas, tú eres el que crece, tú eres el que comparte, tú eres tú, y somos muy y todas somos muy diversas en este universo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a mí me parece muy fuerte que tanto desde el movimiento, mejor dicho, no voy a decir colectivo porque no es un colectivo, es un movimiento, y yo formo parte de ese movimiento. Yo formo parte del movimiento LGTBI y la Q, pues bueno, tengo mis discrepancias, pero no estoy en contra de la Q. Pero sí estoy en contra de una cosa, y eso además lo he hablado con Nika. Nika era nuestra anterior invitada de hace dos jueves, Caótica Nika. Nosotras somos personas que cuando vemos que hay muchas injusticias y con respecto con los temas de pedofilia y pederastia, somos un azote. No nos gustan ese tipo de movidas y la verdad es que le ponemos caras a esos delincuentes. Yo ya lo he dicho, voy a ir a por ellos a muerte. Y con esto quiero decir que voy a ir en contra de cualquier lobby. Y cuando hablo cualquier lobby que esté dentro de una organización criminal y que lo único que quiera fomentar es el hecho de que quiera abusar de las personas y se vulnera, y con eso se vulneralice los derechos humanos, ¿vale? Con respecto a eso, para mí el movimiento LGTBI me representa. El movimiento pedófilo no me representa y no me va a representar en la vida, porque lo mismo que dentro de del lobby pederasta hay gente que representa mucho a la Q, dentro del movimiento hay gente de LGTBI que ha sido víctima y superviviente de los abusos por parte de la Iglesia y otras instituciones, con lo cual que se mezcle una cosa con otra no lo perdono. Ni yo ni otras compañeras que nos consideramos el movimiento LGTBI. Y con esto quiero decir que yo soy bisexual. Y soy bisexual con el hecho de que soy de amar a las personas. Ojo, hablo de amor, de respeto, de aceptación. No de fijarme si tiene o no genitales. A mí eso me da igual. Yo amo a las personas por lo que son. Por lo que son dentro de su ser y lo que se cuidan en el exterior en su ser. A mí que me digan que, uy, no te posicionas, uy, es que no es demasiado feminista. También soy feminista. Lo que pasa es que tampoco voy a con esto a meterme en una caza de brujas porque haya un lobby pederasta detrás de ciertas cosas. No, hay que ponerles cara a esos delincuentes, ya lo he dicho. A un movimiento no, porque ha luchado muchísimo, bueno, llevan siglos luchando, pero desde el 69, desde las revueltas de Stonewall, que hay que tener mucha conciencia del tema y hay que saber de lo que se habla. Y esto va tanto para a las feministas que se las llaman TERF, que yo creo que ha habido un mensaje malinterpretado con eso, que creo que Lidia Falco, bueno, ha sido políticamente incorrecta en ese aspecto, y otras feministas de la old school. Pero las que somos de la nueva ola, os queremos decir que no estamos en contra ni de nuestras hermanas feministas, ni ninguna otra persona, ni tampoco estamos en contra del movimiento LGTBI. Estamos en contra de la delincuencia y de que se vulneralicen los derechos humanos. Y dicho esto, voy a seguir con la entrevista. Bueno, Azucena, ¿cómo nace o surge el proyecto Imagina tu Ser? Bueno, pues Imagina tu Ser se crea, la verdad que es algo bastante personal, en el sentido de que fue leer un libro que todos conocéis, que es El Poder de la Hora, y los que no, pues yo siempre lo invito a que se lea, porque habla de eso, habla del ser. El Poder de la Hora lo escribe Eckhart Tolle, es un buen escritor que también recomiendo muchísimo porque tiene muchos más libros también del Poder de la Hora, son todo bases al primer libro. Y el ser es mucho más, como tú dices, es mucho más que un sexo, es mucho más que una raza, es mucho más que lo que pueden ver tus ojos. O sea, somos tan grandes que si supiésemos realmente valorarnos por lo que hay dentro, que es la esencia, que es lo que realmente se queda y es realmente lo que es que somos muy grandes, es que no sé explicarlo mejor de esa manera. Y cuando hay gente que se queda con la raza o se queda, pues los miro con comprensión, con un poquito de tristeza, pero a la vez pues con ganas de hablarles, de comunicarles mis palabras para que abran un poquito la mente, ¿no? Para eso estamos, ayudándonos unos a los otros, como estamos comentando totalmente. Ya sé que me repito mucho, pero es que falta mucha solidaridad en este mundo. Y respecto a... me vais a meter en medio porque, claro, habláis de muchas cosas que son muy importantes y sobre lo que habéis comentado anteriormente de la pedofilia y tal, quería dar también mi punto de vista un poquito. Y el punto de vista que tengo es que yo pienso que la ley de España es muy floja, que a la víctima siempre le corresponde la peor parte y realmente pues las leyes son muy pocos años para según qué cosas. Enseguida, si tienen un buen abogado o tal, pues se puede recurrir de tal manera que le pueden dar la vuelta y al final la víctima sale perdiendo. En fin, yo creo que sí que deberíamos de empezar a pensar un poquito, a llamar desde aquí un poco a los de arriba, que son los que pueden cambiar un poquito esto, ¿no? Tener esperanza de que cada vez entre todos hagamos un mundo mejor. Yo confío mucho en ello. Y desde aquí, pues todo mi ánimo a todo el mundo a ser positivo y a hacer, porque desde luego si no hacemos, pues difícilmente se pueden lograr las cosas. Y así estamos en Luis Buñuel, no hacemos otra cosa que entre unos y otros pues luchar por nuestros derechos y cada vez ir a mejor, por supuesto, no a peor, que para atrás siempre queda tiempo, ni para coger impulso, hay que ir para adelante. Y una cosita, Azucena, hablando del proyecto Imagina sí. tu ser, que la verdad es que yo lo conozco desde dentro porque ya uh-huh. he participado en muchas de las actividades que has presentado tanto en el Luis Buñuel como este fin de semana, mejor dicho, que hemos sí, podido que quedar uh-huh. también por después de vez, mucho sí. tiempo, después del confinamiento. Uh-huh. ¿Y puedes explicarnos más o menos los ejercicios sí. que realizas al respecto? Sí, a ver, es una fusión. El yoga es de hace muchísimos años, está más que inventado, pero gracias a las personas, entre unas y otras, pues vamos creciendo y vamos haciendo pues varias fusiones. En mi caso creé una que es New Skin Movement más yoga más meditation. ¿Qué significa? Pues movimiento musical, más yoga, más meditación. Entonces en una horita, pues imagínate, hacemos que todos conectemos a través de la música. Es un buen empiece para que mucha gente que viene nueva pues no se quede cortada. Luego seguimos con el yoga, hacemos estiramientos. Es un yoga suave para todo tipo de edades, tengo que decirlo, porque de esta manera pues pueden venir abuelos con sus nietos, hijos y papás, y luego pues también juventud, entre amigos y amigas, de todo un poco. Es para todas las edades, como digo. Y después de eso pues hacemos una meditación para irnos entre algodones, ¿no? Qué menos. O sea, está todo muy negativo, hay... Nos quieren hacer mucho miedo precisamente para eso, para que nos quedemos en casa. Y yo pienso que si somos responsables podemos salir tranquilamente y hacer una vida normal. Y hace falta, pues eso, hacer este tipo de actividades que son al aire libre, que no son espacios cerrados y que con el distanciamiento de metro y medio, más luego la mascarilla, pues... se puede tranquilamente hacer, de hecho lo estamos haciendo y es una buena manera de así hasta septiembre que se abra en Luis Buñuel la clase, pues que la gente siga teniendo su parte donde ir, que hay mucha gente que dice ¿a dónde voy? Es que no sé qué hacer. Bueno, pues aquí tienes un espacio que yo encantada de la vida, de verdad, cada día tengo más conexiones preciosas y hace poco, en la última que estuvimos, pues vino una conexión muy bonita que se llama Mónica, que además ya sabréis de ella, eso lo dejo ahí en plan curiosidad para el siguiente programa o el que sea. Así que un abrazo desde aquí a todos y a todas las que habéis hecho que esto siga para adelante, por supuesto. Namaste. Namaste. Sí, es nuestra palabra en clave y la verdad es que significa hola, amor, adiós. Bueno... gracias también, uh-huh. conexión. Bueno, Mónica es una amiga nuestra que, bueno, estuvo con nosotras breve, pero bueno, pudimos hablar de ciertos proyectos que querríamos llevar tanto en el Buñuel como en el propio Buñuel en la Onda. Y habíamos hablado de hacer una red de vecinas que, bueno, no solo vendría solo por trabajadoras en lucha para que tengan un poquito de voz, sino hacer un poco de cuéntanos un poco cómo podemos ayudar desde las redes vecinales, desde tu historia personal, que venga cada vecina y nos quiera contar su historia personal y qué mensaje quiere transmitir a la población de personas de tanto las que están en casa como las que tienen algún problema y que se sientan identificadas con esas historias y a partir de eso pues quieran realizar una llamada o quieran venir aquí a Radio Topo si pueden y a través de eso pues que no se sientan solas, que se sientan muy cercanas, que realmente los miedos y las inquietudes pues es algo que tiene su proceso, pero que si te trabajas el ser, como dice Azucena, todo resulta más fácil. Bueno, y quería también decir que el universo es muy grande y que cabemos todas. Y esto va por lo que he dicho con anterioridad de que da igual lo que piense la gente en el sentido de que tenga opiniones diversas. Pero lo que ha dicho lo que han dicho las compañeras, que es que no podemos permitir que desde ahí arriba se cometan injusticias, de que desde los organismos gubernamentales protejan a estos delincuentes. Y estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de personas con conciencia, estamos hablando de delitos muy graves contra los derechos humanos, y que tenemos que cuidarnos entre nosotras porque vemos que desde arriba no están tomando medidas. Y ahora le paso el turno a Antonio, que quería comentar una cosita al respecto. A ver, Azucena, discúlpame, quizás mi ignorancia en el torno, en los entornos yoga y mucho más, en este ser que evidentemente genera una actividad tremendamente plácida y que aporta grandes cosas a las personas, y no me cabe duda de que es así. Yo no tengo la fortuna de conocer absolutamente nada, ni del yoga, ni del yug, ni de... Vamos, pues de hecho, sabes. De hecho, lo de namaste, he hecho unas bromas antes porque me hacía mucha gracia. Namaste, en fin, es una cosita así simpática. Está pero bueno, bien. Yo te quería hacer una pregunta. Uh-huh. Dentro del ámbito Luis Buñuel, tú sabes que para hacer cualquier tipo de actividad se requiere primero que conozcas un poquito lo que es el Luis Buñuel. Ojo, Centro Social Comunitario, eso es. Luis Buñuel. Mucha gente puede pensar, dice, aquí las actividades, pues bueno, uno viene, monta su escuela. Y hace su negocio. Ya, no es este no el caso, es este porque caso. Yo sé que una de nuestras premisas fundamentales es que la aportación de las personas que van a trabajar o que van a aprovecharse de lo que tú en este caso transmites y enseñas, es una aportación voluntaria y consciente. Libre y consciente, exactamente. Exacto. Esto, no sé si lo hemos dicho en alguna ocasión, creo que al principio hicimos un poco, dimos unas nociones de lo que era el Luis Buñuel, creo que tendremos que repetirlo en más ocasiones, pero así a mí es. Me gustaría saber, ¿cómo llevas tú, o sea, cómo gestionáis el tema de la aportación voluntaria y consciente? Porque claro, aquí todos somos listos y, cuidado, también somos tontos. O sea, ¿hasta qué punto se está cumpliendo esta aportación del tipo voluntario y consciente? O sea, ¿qué quiere decir? Está claro, si yo no tengo dinero para pagar, tengo otros métodos para poder hacerlo. O sea, quiere decirse... nosotros no estamos cerrados a nada y creo que tú sabes perfectamente que el Buñuel es otra cosa distinta que un centro donde se abre una puerta, se tiene un local y se cobra un dinero. Para nada. Me gustaría que explicases un poquito cómo es el tema de la aportación voluntaria y consciente en tu actividad concretamente. Pues creo que la propia palabra lo dice. O sea, simplemente cada uno sabe lo que tiene en su casa. Esto, como comento, es algo muy solidario. De hecho, es comunitario, solidario. Eso es así, son dos palabras que lo dicen todo. Si tú al mes sabes lo que tienes en tu casa y tú puedes aportar 1 o 2 euros, pues bueno, serán 1 o 2 euros. ¿Qué otro puede? 10, pues 10. ¿Qué otro no puede? Nada, pues nada. Yo de verdad os lo digo que desde que lo hago así estoy bastante más tranquila, porque el karma está ahí, todo llega de una manera u otra. Y como me gusta lo que hago, sinceramente, con el crecimiento personal más la confianza que generan en mí las personas, ¿no? Yo creo que esto es lo importante. Y creo que lo que está haciendo precisamente que todo llegue, como por ejemplo ahora me habéis invitado a la radio, cosa que pues mira, pues ni me lo imaginaba, ¿quién me lo iba a decir que he llegado a la radio, por ejemplo? Discúlpame un instante, sí. No te hemos invitado, formas parte del grupo de trabajo de El Buñuel en la Onda, que lo sepas. Sí, tienes razón, tienes razón, lo sé, lo sé. Pero es cierto que para mí es una invitación porque no os quito labor, o sea, me refiero, yo en la pandemia he pasado mucho miedo. Y habéis trabajado mucho en la radio y he de decir que yo apenas he trabajado en la radio. Y soy... Aportación voluntaria y consciente en todos es los cierto, ámbitos del Buñuel. Señores, esto es, así es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Pues así como es. Han dicho aquí las compañeras, lo bonito de Luis Buñuel es que no importa en qué situación estés en casa, pero puedes ser partícipe de Luis Buñuel colaborando de forma voluntaria, inconsciente, y que si un día no puedes, pues ya podrás, no te preocupes. Nosotras somos abiertas a que tú te quieras unir a nosotras y formemos pues una gran red. porque ya lo llevamos predicando un par de programas, pero es la verdad, somos una red, no nos van a parar. Y que si no, un día por mí, otro día por ti, y que aquí lo importante es construir entre todas nosotras pues algo bonito. Y me alegro de que esté aquí Azucena, y la verdad le quiero no solo invitar, sino que si puede amablemente en algún momento volver a este programa, que vuelvas con los brazos abiertos, que te queremos aquí, compañera, que además te hemos echado en falta también con el tema del confinamiento, que no sabíamos con quién contábamos, porque se supone que al principio, y esto voy a hacer una pequeña regañina, y también muchas de nosotros estaremos de acuerdo en que muchas querían participar con el proyecto del Buñuel en la Onda, que en un principio todo muy bien, todo de sí, nos venimos tal cual y pascual, pues resulta que luego, bueno, por cosas de la vida, bueno, nos hemos quedado unas pocas, pero las pocas que nos hemos quedado, pues hemos aportado algo al respecto. Que no, Nuria, que no, que somos todas, que es aportación voluntaria yo digo, y consciente. Vale, pues te hago una recalcación al respecto. Házmela, sí. Sí, que en un principio éramos bastantes manos. Éramos 15 en el grupo. Sí, quedamos 10. Y bueno, quedamos 10... Bueno, chicos, que esto son cosas como muy internas. No sé si os van a interesar a vosotros que estáis al otro lado de pero la bueno, como somos de ir de frente, no nos vamos a cortar ni un pelo. Nada. Nada. Como somos de frente con muchos diversos temas que hemos tratado aquí, menos nos vamos a cortar con esto. Que lo que queremos decir con esto es que si os apetece veniros alguna vez a participar en el Buñuel en la Onda, que simplemente una de dos, contactéis con el propio Luis, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, habléis con Pato, que es el que lleva redes, o habléis con nosotras, si nos conocéis en persona, y si no, pasaremos un contacto en algún momento. No, que esto es horizontal, Nuria, ni Pato ni Leches. Aquí tenemos una asamblea los jueves. Los miércoles. Los miércoles a las 7 de la tarde, que es abierta. Todo el que quiera puede venir y participar. Una persona, un voto. Una persona. No se vota. No se vota. Otro error. Se debate, pero no se vota. Recalco. No votamos, perdón. La otra manera de participar. Todos metemos la pata, yo el primero. Nadie es perfecto. De hecho, eso es una frase de una película de los años finales de los 50, que se llama Con faldas y a lo loco. Y por favor, vamos a terminar un poquito con esto, deciros que también la otra opción es acudir los miércoles a las 7 de la tarde al Centro Social Comunitario Luis Buñuel, a nuestras asambleas, a hablar de vuestro colectivo, plataforma, asociación y proyecto, etcétera. Persona, etcétera, etcétera. Ayuda voluntaria. Lo que queráis, pero participad. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, salvo, por poner un ejemplo, el comer algo que no sea vivo en el Luis Buñuel. No. Aquí siempre hay espacio para uno más o una más. Exactamente. Esto es como una familia, como veis, y como en todas las buenas familias, hay consenso y al final todo queda en paz, que es lo todo importante. Todo queda en familia. Exactamente. Consenso, no votación, perdón. Consenso. Que no quede claro, que quede claro. No se vota. Os pasamos con Julián y a continuación luego una cancioncilla. Give me a reason. Ya estamos en el Buñuel en la Onda con vosotros. Ha sonado Potihead. Vale, íbamos a tener un debate de salud mental, pero como tenemos solo una hora de programa, vamos lo primero a hablar un poco de la olla y ya para el siguiente programa, otro que venga, sí que podríamos tratar esto como un micro abierto. De hecho, también es que nos faltan ciertas personas aquí para debatirlo. Y como ahora con las medidas del COVID va a ser un poco imposible, lo que sí que podríamos plantear y sugerir en ese aspecto es traernos audios de algunas personas que quieran debatir el tema y a través de eso hacer juntar todos esos audios y si ellos quieren participar abiertamente y contar su experiencia. Bueno, Julián, tú que estás implicado en el tema de la olla, porque eres el que lleva allí bastante tiempo y estás viendo cómo se organiza o no la olla, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, pues que ya se puede dar por un tema consolidado, porque llevamos bastante tiempo, unas cuantas semanas ya, dando comida todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por la puerta principal de Santo Domingo 15 del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, que ya sube de 70 personas las que se llevan raciones de comida, que vamos a hacer esta semana un pisto, que creo que saldrá bastante bien. ¡Ay, qué rico! Que tenemos que agradecer al Mercado Central, a Panadería Blansi y al Horno de San Blas, que nos donan productos para ello, y al Grupo Día también, que nos hizo una donación importante de vales para sacar productos de los supermercados. Y que mañana, todos los viernes, a partir de las 5:00 p.m, nos reunimos para ir preparando y picando la verdura, porque la comida es siempre vegana, tanto por tema de convicción como por tema de seguridad alimentaria, que es mucho más sencilla. Y luego también los sábados, a partir de las 10:00 a.m, para cocinarla. Pues nada, si queréis veniros de voluntario, y por cierto, vamos a darle un aplauso a todos los voluntarios que se ofrecen los viernes y los sábados con todo su esfuerzo y cariño a ir a colaborar al Centro Social Comunitario Luis Buñuel, a la olla comunitaria. De verdad, por todo el esfuerzo que estáis haciendo dentro de la olla comunitaria, que es una olla solidaria, que estáis ayudando a muchísimas personas. Personas sin hogar, personas con una situación de pobreza, precaria, y la verdad es que un platito de comida que además es saludable y vegano, que ahí no coméis ni carne, ni pescado, ni ser vivo, porque si no os cortan las piernas, y también por sanidad. La verdad es que la logística es maravillosa, y si ya de cara a un futuro se puede hacer un proyecto más grande, por favor, id a participar en lo que podáis y queráis, con todos los cuidados, por favor, que estamos en fase 2. Y nos vamos a tener que despedir. Lo primero, agradecer tanto a Julián, Antonio de Pedrola, porque hay dos Antonios. Conozco al otro Antonio, como es el de mi colectivo. También un saludo a él, un abrazo, y a Maripar, y a otras compañeras. Uh-huh. A Susana también, buena amiga mía, y también que estuvo al principio en el proyecto de la radio, pero bueno, cuando pueda y quiera está nuevamente invitada a participar. Agradecer a Radio Topo por el espacio y el apoyo, como siempre, por apadrinarnos, por cuidarnos, por tomar medidas con el decálogo, que a veces igual nos pasamos. Agradecer a aquellos que nos oís hoy, que se sienten al oírnos que estamos en el Buñol con ellos, contándoles nuestros proyectos, contándoles alguna cosica que nos sienta, que no solo empaticemos y sienta que estemos muy cercanas las unas con las otras. Y como hemos dicho, que están invitadas a nuestras asambleas. Lo mismo que están invitadas a las asambleas del Buñuel a las 7 de la tarde, están invitadas a la asamblea de nuestro colectivo Trabajadoras en Lucha los jueves a partir de las 9 de la mañana. Sí, esto es un poco hablar del libro, pero como me han pedido un poco de publicidad y también es para ayudar a las personas que están en un trabajo precario a poder ayudarlas a orientarlas un poquito, como estuvieron explicando las compañeras hace 2 semanas... Y redes de vecinas, plataformas, movimientos, colectivos, personas, estáis invitadas también al Buñuel a participar cuando queráis. Y en el Buñuel en la Onda, en cuanto podáis poneros en contacto desde el Centro Social Comunitario, igualmente, ya lo digo, que es simplemente tener una toma de contacto, que sería el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Y después de eso, pues hablaríamos de vuestra participación en el Buñuel en la Onda. Y bueno, dejo paso a quien quiera despedirse en ese aspecto. Pues yo voy a ser más precisa para no dejarme a nadie. Diré que gracias al equipo de Radio Topo, a Buñuel en la Onda y sobre todo también a nuestros oyentes, que sin ellos pues esto no tendría gracia, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, hasta el jueves siguiente. Namaste. Namaste. Hasta la vista. Namaste, chicos. Adiós. Adiós. Hasta el próximo jueves. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor.